No soy del Madrid, ni soy del Barcelona, y el equipo lo cala y no me mola. Me gusta el fútbol, pero no pierdo el culo si mi equipo hace el ridículo. No soy conservador, tampoco liberal, ni la izquierda, yo no sé dónde está. Tú estás a la izquierda, tú estás a la derecha, y yo estoy en donde me convenga. Defínete, hijo mío, defínete, hijo mío, no tienes personalidad. Defínete, hijo mío, defínete, hijo mío, tienes que ser chicha o limona. Hay que comprometerse, hay que comprometerse, si no, ¿qué coño haces aquí? Hay que comprometerse, hay que comprometerse, ser del Barcelona o del Madrid. No pego a mi mujer, pero ella sí me pega. Me pega con la ayuda de mi suegra. No soy machista, tampoco feminista, pero soy bastante mujerita. Dejé el alcohol, pero él no me dejó. El alcohol es más fiel que yo. Estoy casado con otra mujer, pero a veces me acuesto con Raquel. Y con María, y con Pepita, y con Anita, y Manolita, y con Vanessa, y con Teresa, y Grimanesa, y Blanca Flor, ¿qué más quisiera yo? Defínete, hijo mío, defínete, hijo mío, no tienes personalidad. Defínete, hijo mío, defínete, hijo mío, tienes que ser chicha o limona. Hay que comprometerse, hay que comprometerse, si no, ¿qué coño haces aquí? Hay que comprometerse, hay que comprometerse, ser del Barcelona o del Madrid. Repetimos. Ser del Barcelona o del Madrid. Repetimos. Ser del Barcelona o del Madrid. Cuando vayas a Madrid, chulona mía,